guarda. Dios nos alegra como familia de Él y nos permite compartir juntos su bendición y las cosas que Él hace a nuestro favor. Y este año, cielos abiertos, ¿eh?, de Dios para la vida de la iglesia, que es tu vida y que es mi vida, ¿sí? Seamos cielos abiertos para ver la gloria de Dios y conocerle más como Él es, a quien adoramos, a quien pertenece nuestra vida, ¿eh? Cielos abiertos, nos decían la semana pasada, en la casa de Dios, porque acá su palabra la recibimos, la compartimos y es palabra viva, dice ella misma, ¿verdad? Y en el día de hoy, cielos abiertos para ser restaurados en el Señor. Empezamos un nuevo año y parece que uno da vuelta la hoja y empieza un nuevo capítulo, ¿no? Pero a poco andar los días uno se da cuenta que es un capítulo más de los que ya vienen y de los que van a estar por delante en las manos de Dios. Y entonces uno empieza a caer en la cuenta de, bueno, no todo se borró. Empieza un nuevo año, nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nueva perspectiva, cosas de Dios para nosotros. Pero traemos y tenemos cosas que hemos vivido u otras que se van a presentar y que no sabemos cuáles son, pero Dios nos prepara para las buenas y para aquellas que a nuestros ojos quizás no sean tan buenas, pero sabemos que en el Señor sí lo son, porque Él promete que a sus hijos todo, todo, todo ayuda a bien. Y hay un salmo que es muy conocido por nosotros y la mayoría lo podríamos decir de memoria, pero vamos a recordar un versículo en el Salmo 23, el verso 3, y creo que lo tenemos para poner en la pantalla. En una versión que dice, restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. En otras versiones a veces dice, me infundirá nuevas fuerzas, renueva mis fuerzas. El Señor Dios restaura, nos recobra, nos recupera. Y esta palabra, dice, confortará mi alma. ¿Cuántas veces pensamos en cosas que necesitamos en lo personal y necesitamos ser reconfortados? Como ese abrazo que nos infunde cariño, fuerza, estoy con vos, no estás solo. Como esa mirada que comprende, como esa palabra medio cómplice que nos ayuda o ayudamos a veces a otros. Yo estaba escuchando en esta tarde, entre todos los avances que hay en la ciencia, en la tecnología para descubrir cosas nuevas, intergética. Está dentro de los estudios que se han hecho en los últimos años, pero que a nosotros nos van llegando siempre algunos añitos después, y tiene que ver con integrar la medicina. Estaba muy interesante porque sabemos que no es solo el hígado, nuestro cuerpo, solo los ojos. Hablaba de mirar como un todo nuestra vida, pero lo interesante es que este médico, que no es cristiano, asociaba no solo el cuerpo, sino nuestra alma. Y cómo influye nuestro ser interior en las cosas que nos pasan en nuestro cuerpo físico. Y yo digo, la verdad que la ciencia descubre tantos miles de años después lo que Dios ya dijo tan clarito y en pocas palabras, en su palabra. En Proverbios 17, 22 dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. El ánimo decaído, cuando uno se deja vencer por las circunstancias, cuando nuestra perspectiva de la vida está centrada solamente en los obstáculos, termina afectando nuestro cuerpo. Y yo digo, bueno, Dios ya lo dijo. La ciencia va descubriendo muchos años después lo que Dios ya nos anticipó. Nuestra vida emocional incide en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios habla reiteradas veces del corazón, utiliza ese término, no refiriéndose al que bombea sangre, la mayoría de las veces, sino a nuestro ser interior. A lo que realmente somos. Y cuando habla del alma, se está refiriendo a nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestra forma de razonar y de hacer juicios sobre las cosas, nuestras emociones, y nuestra voluntad. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿A dónde nos conducen las decisiones que tomamos? ¿Qué parámetros usamos para decidir? Y como que unas van entrelazándose, porque somos una unidad, cada una afecta a la otra. Ahora, yo pensaba, bueno, ¿qué cosas dañan mi alma? ¿Qué cosas pueden dañar nuestro ser interior? ¿Qué cosas pueden afectar nuestros pensamientos al punto de que a veces queremos hacer cosas y chocamos siempre con un pensamiento que es reiterativo, a lo mejor de algo que pasó o de algo que pensamos que puede pasar y no nos permite abrir nuestra mente y pensar con libertad, de manera objetiva, qué cosas tenemos delante? O lo mejor aún, lo que Dios tiene delante nuestro. Y entre muchas cosas que podríamos nombrar, cosas que a veces nos han dicho o nos dicen reiteradamente y terminamos creyéndolas muchas veces, palabras que no alientan, que no estimulan, o ver en las circunstancias solamente lo negativo y nuestros pensamientos rondan solo a través de eso. Cuando los afectos son cada vez más cercanos, más nos afecta, para bien o para perturbarnos, las cosas que nos pueden hacer o no hacer y marcar una indiferencia, ¿no? Por muchas cosas nuestra alma, nuestras emociones son afectadas, nuestros pensamientos pueden ser perturbados, ¿sí? Pueden traer tristeza a nuestra vida. Y hay una frase que uno dice, bueno, son frases, pero encierran verdades. Que lo más importante no es lo que la vida nos hace, por ponerlo en términos, sino qué hacemos nosotros con las cosas que la vida nos presenta. Y el único que ahí nos puede poner bien la lupa, el objetivo claro, es Dios mismo. Por eso a mí me trajo Dios, entre otras cosas, este texto, ¿sí? Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Cuándo puedo ser guiado por una senda que me lleve a la victoria que Dios ya preparó para mí porque la ganó en Cristo? Cuando primero mi alma sea restaurada por Él. Y pensando en esto que dice acá, si nosotros vamos al versículo 1, al primero, este es un salmo que escribió el rey David. Él comienza diciendo: Jehová, Dios, es mi pastor. Y él toma esta figura porque antes de ser rey, y aún desde muy chico, y en aquellos lugares se estilaba que desde pequeños cuidaran las ovejas, y él cuidaba las ovejas de su padre. Así que él tenía muy claro, sabía muy bien qué era lo que hacía el pastor, cuál era su función, cuál era las cosas a las que prestaba atención, qué cosas llevaba encima cuando iba a cuidar a las ovejas. Y también tenía bien claro cómo era el comportamiento de las ovejas y cuáles eran sus necesidades. Entonces él toma esta figura de Dios como el pastor, como aquel que cuida, que está al lado siempre, que acompaña y que está ahí al resguardo de las cosas que pueden pasar. Y esta misma figura, Jesús, que tomaba las cosas cotidianas de la época, lo que era tan familiar para la gente que no necesitaba muchas palabras para explicarla, toma la misma figura para hablar de él mismo. Y para darle un énfasis especial, muchas veces él comenzaba diciendo: de cierto os digo. Lo repetía: de cierto os digo. Presten atención, porque esta es la verdad. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Y ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde él habla de este tema y se presenta a sí mismo, y vamos a tocar solo algunos versículos, pero que son claves para considerar esto que estamos viendo en esta tarde. Él dice: yo soy el buen pastor, y que el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Él habla de una parábola, un ejemplo de la vida cotidiana, nos explicaba muy bien el pastor Walter que era una parábola, y muchos no comprendían el significado, él a veces se los aclaraba a sus propios discípulos, ¿sí? Y él dice en el verso 9 de Juan 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En las veces que el Señor me permitió ir a Formosa, en medio del monte, en medio de la comunidad Wichí, ellos todavía utilizan los corrales a la usanza antigua. No son establos hechos de material o hechos con cercos de madera. Utilizan todo lo que hay en el monte, maderas, para ir trabándolas. Y ese es el corral donde a cierta hora vuelven. Hay más cabras que ovejas, porque es un lugar con ese tipo de geografía y ese tipo de pastos. Y queda la abertura, porque en realidad la puerta es el mismo pastor. Cuando sacaban a pastorear a las ovejas y cuando volvían a la noche, en la abertura que era la puerta, el pastor se acostaba. Todavía en Israel hay lugares donde algunos tienen ovejas en los campos y quienes las cuidan todavía tienen esta modalidad. De tal manera que si alguna por ahí se iba a escapar, tenía que pasar por encima del pastor y le iba a dejar que no se escape para protegerla del peligro. O si venía algún animal a atacarle, ahí estaba, se las tenía que ver con el pastor primero, que estaba armado con su cayado y con su vara para defender el rebaño. Y Jesús dice, de cierto te digo, yo soy la puerta. Y Él es la puerta y el único camino para llegar a Dios, para poder tener un encuentro personal con Dios. Él mismo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y la iglesia es un redil, ¿no? Pero es el cuerpo del Señor, somos las personas. Pero para llegar a ser hijo de Dios, para ser parte de la familia de Dios, tenemos que pasar por Jesús, porque Él pagó en la cruz el castigo que nuestros pecados merecían y así poder darnos el perdón y la vida eterna, esa vida espiritual que nace cuando Él viene a vivir en nuestra vida. Lejos de Dios, nuestro espíritu está como muerto. Ese es el vacío que muchos sienten todavía, que hay tanta necesidad y se buscan tantas cosas, pero que no puede ser saciado porque está solo en la vida de Dios. Y Jesús dice, yo soy la puerta, recibime, pasa por mí, vení a Dios aceptando lo que yo hice por vos. Y quizás sea un buen momento para que cada uno pensemos, estoy acá, estamos en el templo, pero estoy en la iglesia. La iglesia somos las personas, somos aquellos que hemos recibido a Jesús. Y podés hacerlo hoy y podés hacerlo ahora. Jesús dijo que aquel que le recibe, Él no lo echa fuera. Y Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él es llamado el buen pastor. Él es llamado el pastor de los pastores. En otro capítulo y versículo de la Biblia, en otro libro, dice el gran pastor. Él vino a cuidarnos, a reconfortarnos, a restaurarnos, pero primero necesitamos tenerle en nuestra vida. Y solo tenemos que decirle, Señor, yo creo en vos, creo que sos el Hijo de Dios, te recibo, creo que podés salvarme del pecado, de estar lejos de Dios y darme vida nueva. Jesús dice, yo soy la puerta, pero no se queda ahí, dice algo más. Y dice que entrarán y saldrán y hallarán pastos. Cuando habla de entrar y salir, habla de libertad. No están presas las ovejas en el corral. No estamos presos en las manos de Dios. Dios es el único que nos da verdadera libertad. Libertad para mover nuestra propia voluntad para hacer lo que es mejor. Libertad para tomar los pasos necesarios para vivir en paz con Dios y con los demás también. Libertad para elegirle a Él por sobre todas las cosas. Libertad de cualquier atadura que el enemigo pueda haber obrado en nuestra vida, engañándonos, a veces sembrando dudas, otras veces haciéndonos pensar que no hay salida para nuestras situaciones. Dice, entrará, saldrá y hallará pastos. Quiere decir, hallará lo que necesite. El pasto era el alimento. Eran llevados los pastos verdes y tiernos, eran llevados a las aguas. Quiere decir que Dios suple, Dios nos da aquello que necesitamos. Tal vez ni los más cercanos nuestros sepan cuál es nuestra necesidad más profunda. Pero Dios la sabe. Y Dios es más que suficiente para suplir toda necesidad que haya en nuestra vida. A lo mejor es necesidad de paz, a lo mejor es necesidad de consuelo por cosas que hemos vivido, a lo mejor es necesidad de fortaleza porque las circunstancias nos parecen mucho más grandes de lo que podemos llevar y a veces lo son y nos olvidamos que Dios es más fuerte todavía. Hoy me mandaban entre esos mensajitos que se viralizan y que uno termina recibiéndolo por 10 lados a la vez, ¿vieron que a veces pasa? Había uno con unos zapatitos y decía, muchas veces Dios nos carga en la cruz con zapatos y todo. No todos se ponen en tus zapatos, pero el Señor te alza con zapatos y todo. Dios es así, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios tiene misericordia de nuestra vida y porque Él quiere traernos a una libertad profunda donde podamos disfrutar el hoy, aún en las situaciones que vemos afuera, difíciles, ¿no es cierto? ¿Cuántas situaciones difíciles podemos nombrar en la sociedad? ¿Cuántas a lo mejor tenemos en algunos familiares? ¿Cuántos a lo mejor alguno vive en su vida? En medio de eso el Señor promete victoria y llevarnos adelante. Porque Él dice que podemos estar con libertad delante de Él. Dios nos empodera y nos restaura cuando le dejamos ser nuestro pastor. Podemos tener a Jesús mucho de nosotros. ¿Le dejamos ser nuestro pastor? ¿Cuántas veces decidimos tan pronto por nosotros mismos, no es cierto? ¿O cuántas veces en lugar de mirar primero a Él, miramos las circunstancias? ¿O pensamos nuestras salidas humanas para resolver las cosas? Él quiere ser nuestro Padre del Cielo, el que está siempre con nosotros porque prometió no te dejaré ni te desampararé, pero quiere ser quien nos pastorea, quien nos cuida, quien nos alimenta a través de su palabra. Por eso qué importante que estemos juntos, qué importante que veamos lo que Dios nos dice, que veamos, bueno, esto que Dios me dice, cómo lo aplicamos hoy a la vida, cómo corremos a Dios para que Él pueda tener el completo control de nuestra vida y podamos vivir las promesas que Él ya nos dio y puedan ser una realidad en nosotros. Miren, en este mismo capítulo de Juan 10, en el verso 3, dice que al pastor el portero le abre porque reconoce que es el titular. No es un ladrón, como menciona en otras partes, que entran por cualquier lado. ¿Vieron cómo pasa ahora? Que parece que ni las alarmas, ni los alambres de púa. Bueno, acá dice que Satanás, el enemigo de nuestras almas, es un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Roba la esperanza, roba el gozo, destruye las ilusiones. Muchas veces mata las vidas, pero otras veces no mata literalmente el cuerpo, pero sí aniquila muchas veces o trata de hacerlo el espíritu. Aquellos que aún no tienen a Dios y se plantan en las promesas y en las verdades de Dios. Pero al Señor, a Jesús, Él es el pastor y dice que hasta el portero le abre y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Escuchamos la voz del Señor? Es una pregunta para que nos hagamos. Cuando abrimos su palabra, ¿la abrimos todos los días? A veces corremos tanto y llegó el final del día, bueno, mañana leo el doble. Sin embargo, Dios tiene una dosis para cada día que nos hace falta. Como si hiciéramos ayuno, no sé, un año seguido y nos moriríamos. Tampoco nos podemos desnutrirnos de lo que Dios nos dice. Pero aparte oír es prestar atención. Jesús dijo muchas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Es prestar la atención. Dice, las que son realmente mías, oyen mi voz, me prestan atención. Dice, y yo las llamo por su nombre y las saco, nos saca a libertad de situaciones, nos saca para ver sus promesas, nos saca para reconocerles a Él. Ahora dice que Él saca a sus ovejas. Puede ser que en ese redil había ovejas que serían, a lo mejor no del rebaño del Señor, pero estaban todas juntas. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Él conoce nuestra vida. Y en medio de toda la gente que vive en este mundo, Él conoce nuestro nombre, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, nuestras alegrías. Él no se olvida de nosotros. Y dice que cuando las sacó afuera, a todas las propias, miren que lo vuelve a remarcar, hay libertad a los que vienen a Cristo. El Señor no fuerza a todos. Y en el redil puede haber muchos, pero Él saca a los suyos, a los que le dan lugar, a los que movieron su voluntad para decirle, bueno, Señor, sos Señor de mi vida, por lo tanto podés hacer. Dios no tuerce nuestra voluntad. Dice, va delante de ellas, no las empuja, va delante. El Señor nos muestra el camino. Dios nos enseña cómo vivir a través de su palabra. Nos muestra qué es lo mejor. Nos da ideas, nos da recursos. Antes al cantar hablaban de la armadura, que el Señor nos da armaduras, nos da la oración, nos da su palabra, nos da el reclamar su victoria, el tomarnos de sus promesas. ¿Cuántas cosas Él nos da yendo delante nuestro y mostrándonos el camino? Y dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué bueno llegar a agudizar el oído. Algunos tienen muy buen oído, yo no tengo muy buen oído. Y me encanta cantar. Siempre digo, ay, qué lindo va a ser estar en el cielo porque voy a poder cantar y cantar fuerte. Y si no cantan en el tono que yo tengo, con el tono que yo tengo, chao, me voy para cualquier lado. Y acá tiene un poco esa figura, agudizar nuestro oído, educar el oído, ejercitarlo para escuchar la voz de Dios, para distinguir la voz del Señor entre muchas voces. Las personas con su mejor buena intención pueden darnos muchos consejos, y a veces se esmeran en aportarnos cosas que a lo mejor no son las que nos llevan a vivir mejor. La sociedad levanta su voz y así estamos, con mensajes que destruyen a la familia, que desmoronan vidas, desmoronan hogares. Satanás también levanta su voz. Dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz. Y no nos va a decir, no, Dios no dijo. Quizás sea como se le presentó a Eva. ¿Es verdad que Dios dijo tal cosa? Y siembra dudas, ¿no? ¿Es verdad que podés salir de esta con la ayuda de Dios? ¿Es verdad que vas a lograr las metas que te propusiste? ¿Es verdad que en medio de los problemas podés ser victorioso y tener paz y avanzar? ¿A quién le prestamos oído? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Que el Señor nos ayude a tener tal intimidad con Él que nosotros podamos agudizar nuestro oído para distinguir su voz entre otras voces y entonces poder tomar lo que Él nos dice y desechar lo que no venga de Dios. Hablando de la palabra de Dios, y esto se refiere a un libro específico, pero es un libro que está lleno de consejos. Y está buenísimo, cada tanto volver a leer el libro de los Proverbios. Es una guía, una brújula para el diario vivir. Y hay un refrán que dice, a un proverbio por día, el diablo se espantaría. Es una rima graciosa, pero que tiene una gran verdad. a un proverbio de Dios, a un consejo de Dios por día, que nos marca cómo avanzar en la vida de la mejor manera, cómo desechar lo malo y quedarme con lo bueno, cómo no dejar que mi mente quede embotada en lo negativo y me prive de ver qué cosas puedo hacer para avanzar y fortalecer lo que sea necesario. El diablo trata de socavar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra paz, nuestra alegría. Porque ¿cuál es la fortaleza que tenemos en el Señor? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te apagó el gozo, te empezó a sacar fortalezas. Sembró tristeza, te empezó a sacar fortalezas. Y yo no sé, tuve oportunidad de ir un par de veces al sur. Los viajes que hago cuando mi hija y mi yerno se van a un lado y al otro y yo los voy a ver y Dios me da oportunidad a través de eso de conocer algunos lugares que quizás de otra manera no iría, siempre me llamaron la atención las piedras, porque del Dios creador todo se va reproduciendo, nuestras vidas también, las plantas también, pero las piedras no se reproducen. Y cuando yo miro las piedras digo, pensar que esto es la misma mano de Dios sin cambio. No son piedras que salieron de la misma creación de Dios. Y cuando uno ve en los arroyos y en aquellos que tienen algunas fuentes de agua, algunas vertientes, a veces cuando queda alguna gota, ¿cómo quedan huecos en las piedras, no? Porque gota a gota, sin que haya torrentes de agua, sin que haya abundantes lluvias, esas gotas van haciendo, horadando la piedra, se dice, ¿no es cierto? Y también nuestra fe se puede ir horadando, se puede ir desgastando muy sutilmente. Una gota es imperceptible, pero una gota hoy, otra mañana, quizás dentro de un rato, quizás varias veces al día, van desgastando nuestra fe. Y a mí me llama mucho la atención, me impacta, cuando Jesús restaura, hablando de restaurar al apóstol Pedro, después que Pedro le negó, y hace poco tuvimos un mensaje respecto a eso, cuando él le negó antes que cante el gallo y se fue y lloró amargamente y volvió a tirar las redes. Cuando Jesús va a su encuentro, él no le preguntó por qué te faltó la fe. ¿Se acuerdan qué le preguntó Jesús? ¿Me amas? Y encima se lo preguntó tres veces. ¿Qué debe ser, no? Tener los ojos del Señor sobre los tuyos, sobre los míos, y que el Señor pregunte eso. Porque nuestra fe, nuestra confianza, nuestra restauración en cada situación, el eje que tiene es nuestro amor al Señor, nuestro amor rendido al Señor. A veces se le llama el primer amor, ¿no? Que no cambie, que sea invariable, que sea Dios en primer lugar en mi vida, siempre. Eso va a hacer que mi fe no tambalee. Eso va a hacer que pueda ver el presente, el pasado y aún el porvenir con otros ojos y con otra confianza. Tres cosas. Si aún no pasaste por la puerta, si aún Jesús no está en tu vida, pedilo ya al Señor, vení a vivir en mi vida. Yo quiero ser parte de esas ovejas que te tienen adentro, que oyen tu voz, que se dan cuenta que es tu voz y te quiero seguir. Si hay situaciones difíciles, ¿qué decía el Salmo? Y yo me lo anoté acá porque es otra versión, restaurará mi alma. ¿Por qué? Porque me dejo pastorear por Él. Y es el momento de decir, bueno, empezamos el año, estamos todavía en enero, aunque parece que enero se vuela y los días corren. No vivamos este año con cosas pendientes. Si hay algo que Dios necesite restaurar, no es lo que otros te hagan o lo que otros resuelvan, sos vos, soy yo, para resolver en mi vida y dejar que Dios restaure en mí lo que Él tenga que restaurar y ser yo de influencia en el lugar donde esté. Y si estás viviendo un tiempo de victoria porque gustaste lo que Dios hizo, sabes que lo hace vez tras vez, Dios nos dice que somos llamados a ser restauradores, a tender la mano, a no mirar tan rápidamente a los que pasan a nuestro lado, a prestar atención, a prestar un oído, y que Dios nos utilice para restaurar a través de Él, porque es la obra de su Espíritu Santo. Pero Él usa su palabra, Él usa su iglesia, Él usa tu vida y la mía para demostrarle a otros que Dios ama, que Dios tiene un pueblo que ama también, y que su palabra es viva y eficaz y es capaz de mostrarnos los planes de Dios, que son para bien, que son para darnos el fin que esperamos, dice su palabra, que son para darnos gozo, para darnos paz, para atrevernos a creer que de la mano de Él, importa lo que venga, estamos yendo hacia adelante. Que si hay algo que nos pese, sea nuestros pecados, para confesarlos enseguida, mantenernos limpios y que Dios pueda fluir en nuestra vida y a través de nuestra vida. Él restaura nuestra alma. Nos restaura para que Él pueda restaurar a otros a través nuestro. Jesús es el buen pastor. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está hablando de restauración. Una vida abundante, una vida plena. ¿Sin luchas? No. Con luchas. Y si hay victorias, porque hay lucha. ¿Sin dificultades? No, no somos extraterrestres, estamos en este mundo. Pero sí Dios nos da armas para vencer, para atravesar, para superar las dificultades y ver más allá, porque Dios es soberano y está sobre todas las cosas. Que el Señor nos bendiga y que en este salmo que conocemos tanto, al orar podamos decirle, Señor, sos mi pastor. De verdad sos capaz de sacarme a libertad. De verdad vos me das lo que realmente necesito. Y en el tiempo oportuno. Quizás no es justo lo que yo quiero. A lo mejor quiero todo como los chicos para ayer. Pero Dios sabe actuar de la mejor manera y en el mejor momento. Que el Señor nos bendiga. Y que nos recuerden este año, Dios abrió los cielos. Dios abrió los cielos. Dios bendice nuestras vidas. Y a través de su palabra nos revela cómo. Y hay tanto de su mano. Así que vamos a orar y decirle al Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por poder llamarte así, porque realmente a través de Jesús, por tenerlo a Él, nos hiciste tus hijos. Nos llamaste a formar parte de tu familia. Somos una familia, somos familia tuya. Y como Jesús decía, hay otros que no están en el redil, y a esos voy a llamar. Ahí estamos nosotros, que ahora formamos parte de tu iglesia y podemos disfrutar de la bendición de ser guardados por tu mano, de que no nos pase nada que no esté previsto o permitido por vos. Gracias porque en ti podemos confiar. Gracias, Señor, porque en ti hay vida abundante, hay vida de poder, hay vida de victoria. Señor, gracias porque detrás de la lucha está el ser vencedores por medio de aquel que nos amó, de Cristo Jesús, que al resucitar ganó la victoria por nosotros. Y no tenemos que hacer cosas especiales, solo confiar en ti, mantenernos obedientes a tu palabra, porque lo recibimos como un regalo de tu mano, es por gracia. En nuestras fuerzas no podemos luchar en esta vida contra todas las cosas que se presentan. Y te damos gracias porque vos luchás por nosotros. Bendecimos tu nombre en esta hora. Estamos tan agradecidos por estar en tu casa, por poder alabarte, por poder exaltarte, por poder reconocer tus maravillas, tus virtudes, tu poder y saber que todo eso está disponible para nosotros. Lo revelaste en tu palabra, buscás nuestra comunión y preparaste cosas tan especiales para nosotros como tenernos contenidos entre tu amor y entre tus brazos. Muchas gracias, Señor, por este año que nos pones por delante. Gracias por lo que tenés previsto para cada uno. Gracias porque como iglesia podemos decir, gracias Padre, porque abriste los cielos para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.